Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Acá desde México, estamos desde el Distrito Federal, junto a Luis Gómez. ¿Qué tal? Hola, un saludo al auditorio. Y bueno, y acá con este México así, digamos, fresquito, ¿no? Ustedes están así como derritiendo y nosotros acá estamos como ciertamente abrigaditos. Así que bueno, desandando este momento y no queríamos dejar de participar con esta columna de políticas educativas en el último Piedra Libre del año. Así que bueno, acá estamos con Luis, donde vamos a dar cuenta de algunas de las cuestiones de este México diverso y desigual. Y la verdad que nosotros pensábamos en algún momento dar cuenta de la cuestión de la evaluación de la calidad educativa, que desde esta columna ya hemos abordado profusamente en Argentina, ¿no? Pero estando acá nos interesó como, bueno, ver qué era lo que estaba pasando acá con estas pruebas. Pero al mismo tiempo que estábamos trascendiendo esta temática, aparece una reforma en la Ciudad de México que nos parecía que tenía relevancia y que la quisimos incorporar en el amasado de esta columna. Así que bueno, si querés, Luis, empezamos por ahí, ¿eh? Claro, sí. Bueno, pues sucede que la Secretaría de Educación Pública ha sido protagónica en los últimos 2 meses en el país. Y claro, como casi todas las secretarías de Estado, cada vez que son protagónicas es para mal, ¿no? En esta ocasión, la SEP ha hecho de la mano con la imposición de las pruebas para los maestros una nueva iniciativa para dejar de tener las funciones de cultura y separar de la Secretaría de Educación Pública todo el ámbito cultural que era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y convertirlo en una secretaría aparte. Esto ha desatado una serie de discusiones dentro de las cuales vale la pena destacar que siendo la Secretaría de Cultura una nueva Secretaría de Estado, por un lado se da de cierta forma prioridad al ámbito cultural, pero al mismo tiempo hay una centralización que nos remonta quizás 40 años atrás, ¿no? A 1970, en los momentos en los cuales habían políticas nacionales de cultura y que todo estaba centralizado en un Plan Nacional de Cultura. Y que, como muchos de ustedes saben, aquí había un sector de intelectuales que apuntalaban estas políticas estatales de cultura y una, digamos, ideología cultural de Estado, y que era sobre todo en su momento por Octavio Paz, por Carlos Fuentes, Claro. estas figuras muy cercanas al PRI, que eran el sustento para las políticas culturales. Hoy en día tenemos una iniciativa que intenta centralizar, nacionalizar, en el peor de los términos, el ámbito cultural, pero sin una figura de intelectuales o de un sector cultural que lo respalde con algún trabajo, digamos, artístico, cultural, real, ¿no? De la construcción de una identidad nacional. Ni siquiera hay eso hoy en día. Hoy tenemos una iniciativa que lo que pretende es también abrir el ámbito cultural que representa el 2.7% del PIB, ¿no? Digamos, la industria cultural y artística representa ese ingreso para el Estado. Intentar hacer una secretaría que tenga la capacidad inclusive de generar convenios comerciales con otras instituciones a fin de empezar una privatización en el sector cultural. Entonces, bueno, esto ha sido, digamos, uno de los debates más relevantes en últimos tiempos y hay instituciones como el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el IMBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que han dependido siempre de esta CONACULTA, que antes se llamaba así, hasta el día de hoy. Hoy es el día en el que esto empieza a ser otra cara, ¿no? Es el día de El hoy, día de, sí, exactamente. exactamente. Y estas dos instituciones, que sobre todo se encargaban por una parte del resguardo del patrimonio, la gestión y la administración, digamos, de todo el ámbito, pues, cultural, histórico, artístico, y el IMBA, que ha sido también una de las principales instituciones que ha impulsado la parte de formación de las bellas artes, la parte de los museos, etcétera, pues se encuentran en una, digamos, en una situación incierta, ya que no saben cuáles van a ser los procedimientos dentro de los cuales estas instituciones se incorporan a esta nueva Secretaría de Cultura. Uh-huh. Y ha habido fuertes críticas, sobre todo al tema de la administración de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, paleontológicos, ya que este sistema de administración pues le confiere funciones, digamos, a esta Secretaría de Cultura que pone en riesgo su integridad, ¿no? Uh-huh. Porque sientan las bases para futuras concesiones privadas. Yo hoy tuve, estando, digamos, trabajando en la Escuela de Restauración, perteneciente al INAH, tuve ahí como un corrillo que era que en la Secretaría de Cultura estaban intentando promover negocios de industria cultural, como por ejemplo el Circo del Soleil o de Disney. Digamos, esto, la verdad es que, digo, a uno en un punto, no sé, me sorprende, pero no tanto, ¿no? Porque los negocios, digamos, también van a ser descentralizados a los diferentes estados. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que hay una apuesta, por ejemplo, en Xcaret, ¿no? Que también han hecho un parque de diversiones, ¿no? Digamos, frente a patrimonio cultural histórico como son digamos, estos sitios arqueológicos de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, ahí habría que preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar con el patrimonio histórico-cultural de esos sitios arqueológicos, ¿no? Claro, no, es una iniciativa, digamos, que si bien por ahora no está teniendo repercusiones directas negativas, inclusive todos los partidos, inclusive los que se han llamado de oposición, como Morena, han respaldado esta iniciativa que es por parte de Enrique Peña Nieto, que el Congreso aprobó sin mayor complicación y sin ningún problema, casi con unanimidad. Solo en la Cámara de Diputados hubo una abstención, de ahí en fuera todo el quórum presente votó a favor de esta iniciativa. Sin embargo, claro, lo que hace es abrir la puerta a una nueva etapa de gestión y administración de monumentos históricos, zonas arqueológicas, etcétera, ¿no? Como todo el sector cultural. Y aparentemente también hay como toda una discusión que como bien dice Luis, digamos, no hay oposición, y la discusión está centrada en las condiciones laborales de la gente del INAH y del INBA, ¿no? Digamos, que la gente no se quede sin trabajo, que se respete la continuidad de los contratos, pero que quede abierta la posibilidad para nuevos negocios. Exactamente. Como de alguna forma los sectores que trabajan en INAH, INBA, y han estado muy preocupados por su situación laboral. Ahí es donde ha habido mayor presión. Sin embargo, poca reflexión ha habido en torno a las complicaciones e implicaciones a largo plazo de una reforma como estas, ¿no? Uh-huh. Me queda claro, por ejemplo, que el partido de Morena de oposición veía con buenos ojos esta iniciativa, sobre todo por el hecho de que la cultura se convierte en una instancia de Secretaría de Estado en la cual se sube el rango, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, dentro de la Administración Pública Federal pareciera que la cultura tiene una preeminencia y sube de rango dentro del escalafón, pero al mismo tiempo, para el ámbito cultural, sobre todo y artístico, pues sabemos que quizás la centralización no sea la mejor vía, ¿no? Uh-huh. Y que esto permitirá inclusive un ámbito de discrecionalidad más amplio, un ámbito de politización mucho más, digamos, corporativo, ¿no? Uh-huh. Y que en la situación en la que estamos ahora, poner el patrimonio cultural en ese ámbito y en ese espiral y, digamos, vorágine, sí, política como se vive en México, pues es un riesgo, ¿no? Sí. Hoy comentaban, por ejemplo, en el INAH, que en la Escuela de Restauración comentaban esta idea de que tienen que están muy preocupados por su fuente de trabajo, ¿eh? Y que va a haber una licitación directa prácticamente de los estados para poder contratar, digamos, estos negocios de industria cultural, ¿no? Así que, bueno, es un día muy, muy, muy complicado, con muchas negociaciones. Hoy queríamos tener con nosotros al coordinador de la de la Escuela de Restauración, que bueno, que estaba citado, digamos, también a seguir discutiendo en estos ámbitos, pero él insistía con esto, de que la discusión estaba como desplazada, ¿no? Estaba desplazada a las cuestiones contractuales y no a lo que se jugaba ahí en términos de la concepción de la cultura, la educación de la educación, ¿no? Y estaban, bueno, en plena puja político, social, educativa, ¿no? Así que bueno, este es un punto, digamos, a ir acompañando, a ver el desarrollo de la información. Lo que ha pasado en la vía de los hechos en el último par de meses ha sido que la Secretaría de Cultura ha renunciado a su ámbito cultural y artístico y al mismo tiempo, con el tema de los profesores, ha incorporado la capacidad de administración de la fuerza del Estado para aplicar medidas que, desde su perspectiva, serían de evaluación de los docentes. Entonces, hoy la imagen de la Secretaría de Educación Pública es esa, una secretaría sin cultura, sin artes y con la policía metida hasta el tuétano. Bueno, entonces vamos a analizar entonces lo que pasó en Michoacán en esta última semana, ¿no? Hace 15 días exactamente, ¿no? En realidad había una propuesta de trabajar el tema de la evaluación de la calidad educativa en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Ahí, digamos, en Michoacán puntualmente hubo una situación en donde los docentes, digamos, había un listado de los docentes que iban a ser evaluados. Entraron a la escuela y hubo un grupo de docentes, digamos, también como sostenidos desde el sindicato, que estaban afuera como en contra de que los docentes estuvieran adentro evaluándose. Entonces, los docentes que estaban adentro de la escuela evaluándose, saboteando también esta posibilidad de la evaluación de la calidad de los maestros, empezaron a producir, digamos, desmanes adentro de la escuela, y la policía que estaba fuera de la escuela empezó con una represión increíble, en donde reprimía a los de afuera con palos, bastones, gases lacrimógenos, y adentro de la escuela también a los que se estaban negando y saboteando estas pruebas de calidad educativa. ¿El resultado, Luis? Bueno, el resultado ha sido una de las jornadas represivas más intensas contra los maestros en estos tiempos, que se han replicado en otros estados de la República. Pareciera que cada lugar donde el gobierno federal intenta aplicar una de estas pruebas va de la mano con un operativo policíaco militar que reprime a los maestros disidentes, que obliga, presiona y atemoriza al sector de los profesorados para que se sometan estas evaluaciones por diferentes vías. Hay un proceso de criminalización muy generalizado. Pero bueno, lo que pasó en Michoacán dejó como resultado que fueron 50 normalistas encarcelados. Digamos, son culpados, como ya ha venido sucediendo, por alteración a la paz pública, por, digamos, todos delitos que parecieran ser de delincuencia organizada, por, digamos, toda una legislación intentando reprimir las protestas y criminalizar la acción de boicot, que la CENTE la ha definido como una acción clave y crucial en esta última instancia, en la cual el diálogo se ha terminado, las autoridades no han contestado a los llamados de diálogo de la CENTE, con lo cual hay una condición intensa y polarizada en estos ámbitos, ¿no? Hace un día, 20 de las 50 normalistas fueron liberadas solo las mujeres, los hombres siguen encarcelados, y eso ha sido ahora como el principal problema para el estado de Michoacán, ya que el gobierno inclusive ha salido a dar declaraciones, el gobierno de Michoacán a dar declaraciones de que las mesas de diálogo con la gente están detenidas, sobre todo porque los 30 profesores ya fueron consignados. Con lo cual, pues hay toda una discusión ahí, pero que ha sido una discusión y una problemática reiterada en otros estados de la República, ¿no? Hace algunos días, cuando se intentó anunciar la evaluación docente en Chiapas, sucedió también que fueron 6 profesores detenidos por la Policía Federal y a su vez los profesores detuvieron a 2 policías. Y, digamos, esa problemática de tener rehenes, ¿no? De que los maestros tuvieron a 2 policías como rehenes y la policía tuvo a 6 profesores, llegó a un acuerdo en un intercambio de rehenes en los cuales hay que destacar los policías detenidos por los profesores estaban ilesos, no tenían ningún solo rasguño, no habían sido violentados y los profesores de la gente detenidos habían mostrado inclusive signos de tortura, ¿no? Digamos, hay también en esta disputa, pues por supuesto, una disparidad de fuerzas impresionantes y los profesores están resistiendo como han podido y están resistiendo en los diferentes lugares que son, digamos, neurálgicos para la protesta, que han sido Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. No sé si ustedes observaron, pero acá no estamos hablando de educación, acá estamos hablando de represión y de un estado delincuencial, con lo cual, digamos, nosotros podríamos, digamos, hacer un ejercicio de distanciamiento y podríamos decir que solamente de América Latina está en la OCDE, ¿no? Que tiene, digamos, de membresía 38 países con sede en Francia, donde exigen estas pruebas de evaluación de la calidad educativa, digamos, y donde la Argentina hasta ahora no estaba participando de la OCDE, pero sí es cierto que nosotros veníamos haciendo pruebas de calidad educativa. Cabe preguntarse si qué es lo que va a pasar con la integración de Argentina, el Ministerio de Educación de Argentina a la OCDE, si es que vamos a acceder a estas pruebas también, digamos, qué lugar va a tener el Estado y qué lugar va a tener estas fuerzas instituyentes que, así como en Chiapas, en Michoacán, en Oaxaca, siguen resistiendo a las políticas neoliberales. Así que bueno, seguimos latiendo y seguimos estando, digamos, al toque de ver cómo se va desarrollando estos movimientos, ¿no? Sí, como puede también notarse, todo el proceso desde que se hizo la reforma estructural en materia de educación, que es una reforma, como bien decías, nada educativa, mucho de precariedad laboral, mucho ahora de represión, es que también hay una conexión directa entre la violencia de Estado ejercida en casos como el de Ayotzinapa y ahora la violencia de Estado también en contra del mismo sector de la población, los profesores, intentando imponer y anteponer la prueba estandarizada por sobre la calidad educativa, digamos, más real, ¿no? Y que también ha llevado de la mano a que haya una neoliberalización en temas de planes de estudio, en temas de posibilidades de educación, en temas inclusive, pues, en el ámbito más cultural y artístico, ¿no? Y cuando podemos hablar de una neoliberalización, hablamos no solo de la reducción del Estado en la intervención en ciertos ámbitos como la educación, la cultura, etcétera, sino también su, digamos, reducción a una capacidad securitaria, a una capacidad impositiva, a un fortalecimiento de las fuerzas estatales para intentar imponer y gestionar los conflictos que van surgiendo en el país, ¿no? Sí, otra de las informaciones, así como off the record, es que acá también están intentando homologar los títulos y digamos y los planes de estudio. Así como nosotros hemos analizado con el Ministerio de Educación saliente, con Scilioni a la cabeza, hubo una con esta nueva escuela secundaria, por ejemplo, que es lo que pasó con los títulos de las escuelas artísticas, que se transformaron en bachilleratos orientados. Dejaron de ser escuelas de arte, escuelas de danza, escuelas de cerámica, para ser bachilleratos orientados en. Entonces, acá se está pensando algo parecido. O sea, nos vamos como pasando las recetas, ¿no? Así que bueno, los vamos dejando en esta columna del día de hoy, de esta noche de viernes, y vamos siguiendo con el pulso, ¿no? de estos acontecimientos. Gracias, Luis. Gracias, Silvia. Un saludo para todos. Bueno, les mando un abrazo cariñoso y bueno, ya nos estamos encontrando la semana que viene. Les mando un beso enorme. Chau, chau.